Porce y otras que tienen los trabajadores del Colón. Mm. Hay varias normativas específicas en la ciudad de Buenos Aires porque las actividades son totalmente diferenciadas. Claro. Entonces necesitan una forma y una regulación y una característica, una carrera, un escalafón, bueno, una serie de cosas que son específicas por la tarea que se desempeña. Y acá lo que están planteando es que una vez aprobado esto, en primera instancia quedarían sin vigencia las normas que se contrapongan a esta nueva normativa. Uh-huh. Y muchos de los puntos que están acá tienen que ver con licencias y con estabilidad. Claro. Nada menos que con estabilidad, digamos. Hoy estamos todos planteando la necesidad de recuperar el trabajo como lo que dignifica a la persona. Y acá estamos planteando ahora que el trabajo ya no... no le da ninguna seguridad al trabajador. Y esto no quiere decir plantear que el trabajador entra y de por vida mantiene ese trabajo, porque uh-huh. se supone que hay, al haber evaluaciones, al haber un control y un mantenimiento de la calidad del servicio, ante la insuficiencia del trabajador, hay normas, inclusive en las normas actuales que rigen en cada actividad, que si el trabajador no cumple o si el trabajo es deficiente, hay normativas en las propias normas que hoy rigen para hacer un seguimiento, sumario si hiciera falta, y cese del trabajador. Claro. Pero ante la comprobación de incumplimientos de distinto tipo. Bueno, acá esta normativa avanza con ningún tipo de incumplimiento, digamos, ante un año de una supuesta mala evaluación, porque ni siquiera pone con qué garantía se lo evalúa, ¿no? Uh-huh. Porque también acá puede entrar la subjetividad, y si a mí esto lo que me pone con mucha precaución esta normativa es que me parece que queda demasiado al arbitrio de cuáles son las decisiones del poder político. Y no quisiéramos que de ninguna manera ningún trabajador estuviera al arbitrio del dedo de ninguna de ningún funcionario, ¿no? Porque así como los funcionarios tienen que dar ejemplos de cómo desarrollan sus funciones, no pueden ser ellos solamente por ser funcionarios, repito, del signo que sean, del gobierno que sea, porque una normativa no es para una coyuntura, ¿no? Claro. Es para el cambio de administradores de la función pública. No se pueden arrogar ser los dueños de una evaluación sin tener criterios, características que den realmente idoneidad también a la evaluación que se haga al trabajador, ¿no? Uh-huh. Diputada, ¿cómo cree que el bloque del Frepaso va a actuar en cuando se trate este tema? Bueno, yo hoy no lo puedo decir del bloque del Frepaso porque el tema este, en su globalidad todavía, como hay muchos temas en la legislatura y recién entró la semana pasada, no lo hemos analizado en uh-huh. profundidad. Yo sí, con algunos diputados, con algunas áreas, pues bueno, me corresponde más la temática y por ser presidenta de la comisión, pero sé de muchos más por conversaciones que por relaciones del bloque en su conjunto. Muchos diputados no estamos de acuerdo con esta normativa, vamos a proponer muchos cambios en la misma, así que hoy le diría que el bloque del Frepaso no está unánimemente apoyando este proyecto. Sí hay compañeros, que hay diputados que han estado mirándolo, que yo comparto a lo mejor las visiones que tienen de cómo hay que hacer más eficiente la función pública. Eso me uh-huh. parece que lo compartimos todos. Pero las formas que se plantean acá para hacerla más eficiente, parece que la única forma de ser eficiente es de qué manera no le damos la estabilidad al trabajador. Yo creo que son muchas las cosas que hay que tener en cuenta para que sea eficiente la función pública, ¿no? Diputada Delia Bisutti, le agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Malas Lenguas, lunes a viernes de 7:30.